y bienvenido a Radio Alconciel en sintonía y en la emisora Balcón de España, presentada por su amigo Julián. Y buenas tardes a todos. Campesina. surcos de la tierra, en los surcos de la tierra se van dejando la vida. En ti tuvieron su cuna, tierra de conquistadores. En ti tuvieron su cuna Pizarro y Hernán Cortés, orgullo de Extremadura, que en mi recuerdo tendré. Corazones peregrinos que buscan los caminos con la fe y la esperanza de encontrarse contigo. Corazones peregrinos que buscan los caminos con la fe y la esperanza de encontrarse contigo. Corazones peregrinos que buscan los caminos con la fe y la esperanza de encontrarse contigo. Y venimos de escuchar a nuestro primero cantante Tino Ferreiro, que nos ha interpretado En tierra extremeña. Y ahora vamos con una canción que la canta Canelita con Sergio Ramos, ¿A quién le voy a contar mis penas? Llevo pasado la vida, y quién va a creer si esto es verdad o es mentira, con lo bien que era y de la forma que vivía la vida. Y ya he cambiado y ya deja todos malos recuerdos, y nadie me entiende, y dime ahora que le cuento. Y es que no puedo amar, porque ni yo mismo me comprendo. Y a quién le voy a contar mi pena, no se la debo contar a nadie, tan solo al mar y la estrella, aunque yo saben contar llevarme. Y a quién le voy a contar mi pena, no se la debo contar a nadie, tan solo al mar y la estrella. Que yo sea un ave contra siempre has vivido en el límite de lo prohibido. Los que han estado contigo, hoy no tendría rumbo, sería como un barco perdido. Solo quiero explicarle aquello que todos desconocen, de lo que así hoy era. Si vas andando dicen que va en coche, porque la mala lengua siente coraje que tú seas noble. No se la debo contar a nadie, tan solo al mar y la estrella, que ellos saben contra llevarme. Y a quién le voy a contar mi pena, no se la debo contar a nadie, tan solo al mar y la estrella, aunque ellos saben contra llevarme. Y a quién le voy a contar mi pena, no se la debo contar. Solo al mar y la estrella, aunque yo sabe y contar. levante. Ya que le voy a contar mi pena, no se la debo contar a nadie. ¿A quién le voy a contar mis penas? La pena es que este año no podamos ir de vacaciones a los pueblos, los chiringuitos, a ver la familia. Pero bueno, aquí estamos en Radio Arcángel. Nosotros le traemos la España a su casa. Y ahora vamos con Isabel Pantoja, Se me enamora el alma. Thank you. Isabel Pantoja en sintonía de Radio Arc-en-Ciel. Espero que haya gustado. Y ahora vamos con un artista que ya pronto en septiembre tenemos una entrevista con él, que ha venido aquí a Orleán a cantar, que ha venido mucho tiempo, que es Manolo Parada. Y aquí vamos a tener a Manolo Parada por Fandango. Sentimientos tiene por ti te quiere. Y ahora vamos a escuchar a la Carlota, la mujer de mi padre. Mi querida madre y mi amiga del alma, y la mujer de mi padre, la que calentó su cama, dime por qué lo callaste. Mi querida madre y mi amiga del alma, me tapaba los cardenales de los pechos que te hartaba. Ahora comprendo, madre, por qué mi muñeca lloraba cuando llegaba mi padre. Madre, que más vale sola, hija, sin tu padre estoy perdida. Madre, suéltate la cola y sé feliz todos los días, aunque de noche no comas. Mi mejor amiga y mi hija del alma, por ti no sé lo que haría, el que a mí me maltrataba, con locura te quería. Mi mejor amiga y mi hija del alma, con amor te hicimos junto, la nana él te cantaba, yo al ver tu sueño profundo, los golpes me callaba a los ojos de todo el mundo. Hija, ¿qué hago yo sola? Déjalo aunque sea sangre mía. ¿Cómo me suelta la cala si él me aprieta todos los días el nudito de la goma? No seas tonta, madre, que no vale la pena. Por mí que mal me sabe que cumplas más condena, él será siempre mi padre. No seas tonta, madre, que no vale la pena. Vete aunque sea con lo puesto, antes que se haga tarde. Madre, termina con esto, que yo no quiero llorarte ni rezarte, Padre nuestro. Madre, que más vale sola, hija, sin tu padre estoy perdida. Madre, suéltate la cola y sé feliz todos los días, aunque de noche no comas. Thank you. daría la vida por romper la cadena de la pata de la cama a curarme la herida. Madre, cura tu ceguera. Daría la vida por romper la cadena. Hija, pon el primer día un pañuelo en tu ventana. Forma del mundo, hija mía, consientas que algún canalla te haga pedazos la vida. Hija, ¿qué hago yo sola? Déjalo aunque sea sangre mía. ¿Cómo me suelta la cala si él me aprieta todos los días el nudito de la goma? La Carlota en sintonía de Radio Al Conciel. Y ahora vamos a ir con el Fari Sin Ti en Radio Al Conciel. Las flores en el campo, no brotaría el maus. Si tú de mí te fueras, dejándome de amar, no lo soportaría, sería mi final. Sin ti canción del Fari. Y ahora vamos, hoy 16 de julio en España es el día de las Carmen, y aquí tengo una canción de Raza Garcel que le canta a la Virgen del Carmen, y esta canción va dedicada para todas las Carmen. Carmen, vida que yo tanto venero. Viva la Madre de Dios, la Reina y Señora de los marineros. Es como un sueño dorado cuando te siento tan cerca, que hasta el tiempo se detiene y me colma de placeres cuando miro tu belleza y siento tu amor, ese amor que desprende, tan profundo, tan inmenso, que cala en los corazones de todos los marineros. Surcan los mares entre telas de plata que borran la hora y estrellas doradas que pueblan el cielo. Ay, bien mía, yo te venero y quiero ser y gaviota en los aires del sueño y volar sobre la los quiero. Viva la Virgen del Carmen, dueña de mi sentimiento. Viva la Madre de Dios, patrona divina de los marineros. Andalucía te siente, con devoción te respeta y hasta el mar se enorgullece cuando en procesión te mete y se reclina tu grandeza. Y siento tu amor, ese amor que desprende, tan sublime, tan intenso, que crece en los corazones de todos los marineros. Virgen, quiero. Viva la Virgen del Carmen, esa que tanto viva la Virgen del Carmen y felicidades a todas las Carmen a las que están presentes y a las que tenemos nosotros en nuestra mente y en el corazón. Rafa Garcel, un amigo mío también de Torre del Mar, que pronto estará con nosotros aquí en Radio Alconciel. Y ahora vamos a ir, que ya falta 50 minutos, y eso lo digo yo de corazón, falta 50 minutos para que empiece la penúltima jornada de Liga. Y ya sabéis, los que son aficionados al fútbol, ya sabéis que la Liga va el Real Madrid campeón de España por el momento. Si esta noche gana el Madrid contra el Villarreal, será campeona de la Liga. Y esta canción, pues, para todos los madridistas. Madrid, y esta noche hay poca gente, creo que va a dormir, mismo si no se puede festejar, pero en las Cibeles creo yo que esta noche va a ser fiesta, fiesta y fiesta. A la Madrid. Y ahora vamos a continuar con una canción de Jairo el Gorrión. Me encontré una gorriona y se enamoró de mí. Y se enamoró de mí. Yo de oro le hice una jaula y se quería salir. Como el que coge un tesoro y lo guarda, yo la guardé para mí. Por las cosas de la vía, me dio por pegarle un día, cogió la puerta y se fue. Qué daño yo no le haría, que nunca quiso volver. Que un hombre tiene que ser el compañero y marido, y vestirse por los pies, de que estará hecho el tío. que haberme muerto con la mano levantada. Con la mano levantada, que una mujer es mi madre y la tengo en un altar. Si llego a ver que le pega a mi padre, no lo podría perdonar. Abre la jaula, ya saben, si ella es mujer que vale, solita de volver, que una mujer no es de nadie, si ella no lo quiere ser. Que un hombre tiene que ser buen compañero y marido, y vestirse por los pies, de que estará hecho el tío que le pega a una mujer. Una maceta florida yo puse en un pedestal. Yo puse en un pedestal. Con el tiempo llegó la sequía y la dejé de regar. A la fuerza la quise floría y se acabó de secar. Mi condición miserable me hizo ver cada tarde que por yo traerle el pan, lo mío era la calle y lo suyo el delantal. Que un hombre tiene que ser buen compañero y marido, y vestirse por los pies, de que estará hecho el tío que le pega a una mujer. Amiga, suéltate el pelo, que no te pegue otra vez. Que no te pegue otra vez. Rompe ya la sentencia del miedo, que si naciste mujer, mientras tenga los pies en el suelo, eres lo mismo que él. Por las cosas de la vida, la aula sigue vacía. Hoy tengo que comprender que yo solo la quería porque era mi mujer. Que un hombre tiene que ser buen compañero y marido, y vestirse por los pies, de que estará hecho el tío que le pega a una mujer. Jairo Cueva, concursante de Yo Soy del Sur, que ha cogido el gorrión de los Ecos del Rocío. Y ahora vamos a escuchar a dos chiquitillos que han salido de La Voz, el programa de Antena 3, si lo habéis visto, y son gemelos que estaban en el equipo de Rosario Flores y han compuesto una canción, nada más con 8 años, y ya están componiendo canciones. Y aquí vamos a ir, los gemelos Cortes, 5 hermanos. Y a mi madre y a mi abuelo. gemelos, los hermanos Cortés. Y ahora vamos a escuchar a también un, eso lo llaman en inglés un remix de Habibi, la cebolla, que ahí va Ace, va la húngara, varios artistas han cogido esa canción y la han hecho un grupito, pues va la cebolla Habibi. Habibi, este es el remix, en B-Sound, en los controles, da Grama Producciones, yo soy Stanley B. Baby, solo a ti, baby, solo a ti, te doy mi corazón y lo que quieras pedir. Baby, solo a ti, baby, solo a ti, te elijo pa' una vida poder compartir. No sé si en tú que me has convertido, ey. Yo te veo, siento calofrío, ey. Tú me activas los cinco sentidos, ey. Un placer haberte conocido. Habibi, Habibi, como dice Rosalía, yo por ti, tú por mí. Habibi, Habibi, solo quiero estar contigo, contigo quiero vivir. Por ti mi corazón late con más fuerza, cuando a ti te ve parece que se expresa. Si mi corazón te pudiese hablar, seguro te diría que te quiero a ti nada más. Cuando siento dolor, después de un largo caminar eres refugio. Caminaba solo, me invadía el temor. Ahora camino a tu lado, rimo con este tumbao. Lo tengo todo controlado, porque no siento rencor con lo mal que lo he pasado. Lo malo ya lo he olvidado, estoy tan enamorado. Contigo todo es amor. Si te digo la verdad, ahora sonrío. Voy a lo mío, solo de mi familia me fío. Ahora somos tres cariños, ya no siento frío. Te quiero, porque has llenado mi vacío. Estoy en mi casa echando mi bobina. Vengo a buscarte, ni me lo creyó que eres mía. Dame un besito, corre, que nadie nos vea. Contigo solo quiero una noche entera. Dame, dame, dame un momento, aunque sea. Dame, dame, dame que te bese tu boca. Eres mi loca, vente pa' acá, quédate conmigo, mujer. Dame, dame, dame un momento, aunque sea. Dame, dame, dame que te bese tu boca. Eres mi loca, vente pa' acá, quédate conmigo, mujer. Solo no puedo dormir, solo solito pensando a ti, siempre a ti. Cebolla, la húngara, Mayel Jiménez, Hasu, negro Harry, rey de la periferia. Habibi, y es el remix que han hecho varios artistas. Y ahora vamos a escuchar una canción de Los Ecos del Rocío, ese que va por la calle, ese dedicado a todas las personas mayores, a todos los oyentes de Radio Arcángel. Y este año no podemos ir a ver conciertos ni nada, pero bueno, le traemos la música a vuestra casa. Ahora vamos a escuchar la sevillana de Los Ecos del Rocío, ese que va por la calle. Dice que andamos perdidos en los tiempos que vivimos y que los hombres de antes no se ponían zarcillos, los piropos en la calle, dice también se han perdido, ya lo viejo no vale. Que se siembra un arbolito y aunque se riegue el barbecho, hay que ponerle un palito que crezca firme y derecho, y que un chiquillo es lo mismo. Apostó su vida entera cuando no apostaba nadie, con mi nombre clavó una bandera, ese que va por la calle con 70 primaveras. Él fue mis pies y mis manos cuando empecé en esta vía, y me cogía en su brazo, que era chico y no veía, con él mis primeros pasos cuando solo me caía, y mi primer cuento blanco. Y respetando a mi madre, me demostró en esta vía que aparte de ser buen padre, con su alma la quería, que no le roce ni el aire. Apostó su vida entera cuando no apostaba nadie, con mi nombre clavó una bandera, ese que va por la calle con 70 primaveras. Lo que él usaba, él se quitó de sus labios lo que a mí se me antojaba, y se reventó los brazos para que el pan no me faltara. Por eso lo quiero tanto. Enseñó que la palabra en un hombre es lo primero, a decir las cosas claras, ser sencillo y sincero, teniendo solo una cara. Apostó su vida entera cuando no apostaba nadie, con mi nombre clavó una bandera, ese que va por la calle con 70 primaveras. Eres pa' mí el presente y el pasado de aquel chiquillo, con el sudor de tu frente hiciste en el aire un castillo. A mi lado estuviste siempre, siendo mi padre y mi amigo, y el talismán de mi suerte. Y en lo bueno y en lo malo sigues estando conmigo, y a veces me agarro el palo cuando me veo perdido, como han pasado los años. Apostó su vida entera cuando no apostaba nadie, con ecos del rocío, ese que va por la calle. Y ahora vamos a escuchar, vamos a volvernos un poquito. Antes han sido para los más jóvenes, hemos puesto sevillanas, y ahora vamos a poner unos recuerdos de flamenco. Vamos a poner a Juanito Valderrama y a Dolores Abril, Pelean Broma. Poquilla cosa, solo se te ve sombrero. Jardinero, si yo soy poquita cosa, para ser tu jardinero, hay quien parece una rosa, siendo un cardo borriquero. Apúntate esa preciosa. Ahora verás ese gorrión, lo voy a dejar sin una pluma. Vamos a ver. No crece por mi jardín esa planta que ha nombrado. Que no crece por mi jardín eso que tú me has llamado. Te sienta mejor a ti que eres un chumbo pelao. Anda ahí, para que se meta con las mujeres. No es hombre ni bien nacido el que ofende a una mujer. No es hombre ni bien nacido si no le da su querer y luego la tira al río con una piedra en los pies. Si no pueden trabajar, a los borricos los venden. Si no pueden trabajar y nosotras al marido lo tenemos que aguantar, aunque esté ya chochurrío. ¡Ay, ahora! ¡Ay, ahora! Ni pegarle a la bue aunque sea mala. ¿El qué? No reñirle ni pegarle. Eso, ay, ay. Con mucha fuerza apretarle se quita del mundo un hueso. Un hueso, no, un hueso. Un hueso horrible. Un hueso, pero hacemos un buen cardo. Yo sé bien que no lo siente lo que acabo de decir. Yo sé bien que no lo siente. ¿Cómo lo voy a sentir si vivo para quererte? ¡Ale, eso está mejor! Desde que te conocí. ¡Ale! ¡Ale! ¡Ale! Valderrama y Dolores Abril. Y ahora pues vamos a volver en los tiempos nuestros. Y ahora vamos a ir con Sergio Contreras y Miguel Sáez, Andaluces disparando campe. Toma que toma. Mira.

se lo lleva. Viene el viento y se lo lleva, lo surco de los carriles. Viene el viento y se lo lleva, borrando así las señales que dejaron la carrera. Que dejaron la carrera, se va borrando las luces, se va borrando la huella, se va borrando las luces, se va borrando la huella. Pero en el fogón del alma, pero en el fogón del alma, sigue viva la candela, esta que brilla contigo en la alegría rociera. No hay río que llega al mar, nadie remonte a la sierra, nadie remonte a la sierra, al río que llega al mar, nadie remonte a la sierra, ni culpa que se remance en el surco de la sierra. Se marchan las hermandades, se marchan las hermandades, con un hambre de veras, y se quedarán los pocos con el guarda y con su yerba. Vuelvas a coger la senda, vuelvas a coger la senda, cuando el lunes por la tarde vuelvas a coger la senda, mira pisando pisada en la carrera y se vea. Desandará el camino, desandará el camino, que no será de la vuelta, los cielos siempre ir buscando más. Solano de los pinares, solano de los pinares, tu caricia de arena, cuando más de ti más lejos, parece que estoy más cerca. Solano de las marismas, y este año pues nadie ha podido ir a ver a la Virgen del Rocío, ni han podido ir a las marismas de Huelva, a nada, pero ya otro año será, iremos todos. Nos meteremos todos, iremos todas. Y vamos a escuchar ahora a un artista extremeño, a Juan Ramón Fuentes, que nos va a interpretar una milonga. La milonga de la traición. Yo conocí a una chiquilla, yo me enamoré de ella, de mi ella se enamoró. Y fuimos novios un tiempo, hasta que llegó el cielo por bendecirnos un hijo nos regaló. Ella era ordenada, era muy mimosa y de mí cuidaba de todas mis cosas. Más triste ironía, porque cada día me hacía prometer que no miraría jamás en la vía otra mujer. Un día vino a mi casa un amigo del ayer. Se la presenté orgulloso y fuimos de copa. Así era yo de infeliz. Ella era ordenada, era muy mimosa y de mí cuidaba de todas mis cosas. Más triste ironía, porque cada día me hacía prometer que no miraría jamás en la vida. Un jarro de agua fría, una mañana me echó, porque se fue para siempre con el amigo traidor. Yo me quedé en la puerta con el corazón sangrando, y un niño de pocos años por su madre pregunta: Juan Ramón Fuentes, la milonga de la traición. Y ahora vamos a escuchar, ya pronto faltan ni 10 minutos para que empiece la penúltima jornada de la Liga entre el Real Madrid y el Villarreal, a ver si esta noche ya es campeón de España el Madrid. Y ahora pues vamos a escuchar otro himno de un equipo de la Liga, un equipo andaluz, el Betis de Sevilla. Con el arte que te sobra, con la gente que te quiere, en el tiempo y la memoria, man que pierda tuyo siempre. Corazón que late fuerte, sentimiento que desborda, tradición que desde siempre es motivo de tu gloria. Ole, ole, ole, ole, Betis, ole. Ole, ole, ole, ole, Betis, ole. Ole, ole, ole, Betis, ole, ole, Betis. Tu corazón ya tiene un siglo, siente el calor de la afición que está contigo. Ole, ole, ole, ole, Betis, ole. Ole, ole, ole, ole, Betis, ole. Ole, ole, ole, Betis, ole, ole, Betis, ole, Real Betis va un pie. Mucho más que un sentimiento, que un escudo, una bandera, mucho más que todo eso, más allá de la frontera. Siempre habrá alguien que diga, viva el Betimán que pierda. Y así sonarán los sobres al final de la palmera. Ole, ole, ole, ole, Betty, ole. Ole, ole, ole, ole, Betty, ole. Ole, ole, ole, Betty. Ole, ole, Betty. Ole, Real Betimán fiel. Tu corazón ya tiene un siglo, siente el calor de la afición que está contigo. Ole, ole, ole, ole, Betty, ole. Tu corazón ya tiene un signo, siente el calor de la afición que está contigo. Ole, ole, ole, ole, Betty, ole. Ole, ole, ole, ole, Betty, ole. Ole, ole, ole, Betty. Ole, ole, Betty. Ole, Real Betty va un pie. Ole, ole, ole, ole, Betty, ole. El Betis Balompié, equipo de primera en España también. Y ahora vamos, pues, a oír una canción de Rocío Jurado, que es la que más éxito ha tenido en España y una de sus canciones más famosas, como Las alas al viento, de Rocío Jurado, aquí en Balcón de España. Bye. se encuentra perdido. Son las 20 horas y 59 minutos y ya con Rocío Jurado a la emisora Balcón de España. Así que hasta dentro de los jueves a disfrutar y buena semana. Boa noite, são 8 horas, 7 da tarde nos Açores.